Ràdio Tiana presenta... Bona nit, benvinguts al Xenet amb Blet Ràdio. Un programa presentat per Marc Palomar, Rubén, Rubén Durant i el Xavi, tenim el Jorge i el Rubén Martínez. benvinguts al segon programa de Xenet amb Blet Ràdio, un programa presentat per Xenet amb Blet, en què és un programa de música on us parlarem i us informarem de totes les notícies i aconteciments musicals que, pues, que corren per aquí al voltant. Bueno, per si no us veu enganxar, mal fet, el primer programa, el Rubén us farà, us explicarà una mica de... Què portem amb el programa. A ver, para los que no estuvieron... Bueno, en catalán. No, no, com vulguis. Ens portarà el Xavi la secció de notícies fresques, el Jorge ens portarà agenda de concerts i acomiadament, i també tenim la secció de crítica, que és bestial, aquesta secció és brutal. Ei, t'oblides la del Jorge també, la del Metal sí, History. Sí. Vale. Da igual, aquí no se pierde el tiempo. Sí, sí. Secció també 2 del Metal History, que el Jorge ens explica, doncs, sí, grups... Cada setmana agafarà un... Un grup i ens portarà notícies. Això, ens explicarà una mica la seva biografia. I bueno, i pel mig us fotrem el clàssic de la setmana. Vale? Pues, clàssic, cançons aquestes antigues que, bueno, que no et pots morir sense sentir-les. Sí. I al final del programa us ficarem la setmanal, que se suposa que és la millor de la setmana. Bueno, i tenim el Blaspot, que ens porta... Bueno, el tenim en manteniment. Sí, no, no, però està fet, està fet. Us, si voleu fotre'ns bulla o ficar alguna... Queixa o cançó, si voleu que vulgueu... dir... No, no, espera, queixa... No... Sí, sí. Si us queixeu molt, us fotem fora. una cançó, pues, lo que voleu, recomanacions i això. I a partir d'avui quedaran penjats els programes que fem setmanalment. O sigui, el programa anterior que haurem fet. I, bueno, pues... Ara comença... La sessió del Xavi. Hola. Hola. Molt bona nit. Aquí estic, el Xavi Atenza, presentant-vos les notícies fresques. Què tal, nois? Com esteu? Buah. Ganes d'escoltar-te, aviam què ens portes. A veure, a veure. Avui us porto una miqueta de Kiss. Buah. Què? Gran disc, eh? Buah. Sí, però l'han tret ja? Sí, sí. Sí, sí. Però... Ja l'han tret. Ah, explica, explica, Xavi. Explico. Aquest nou disc es diu Sonic Boom. Sonic Boom. Sonic Boom, sí. És una mica... Una... copiar i pegar d'algunes cançons que han fet ja. Han repetit molt. Sí, recopilatori? Sí, és una mica així. Però, o sigui, han fet... Han remasteritzat... Tipo recopilatori, sí. Vale, però amb cançons noves o què? Jo que sàpiga... No. No, però estan vius tots els de Kiss? Sí, sí. Bueno, ja sabeu el que li va passar al bateria. Jo no, jo no. Drogues i el van canviar. Sí. Tenia, no era un perrito com ara, saps? Que té allò... Ah, és veritat, és veritat. Està malament, tot malament. Molta droga. La guitarra bueno, igual, eh? La guitarra. Serveix, Xaviolo. Bueno, pues aquest, com ja us he dit, és un corta i pega, però encara així és bon disc. Home, pels fans sí. D'aquí s'ha d'estar guapo, sí. Aquí hi ha uno, aquí hi ha uno. Aquí, aquí. No, no, però és com els de Mago de Oz. Mago de Oz, gran grup, eh? Bueno. Mare meva. Home, jo tinc els recopilatoris i... Hasta tu! Mare meva. Bueno, pues lo dit. Ara us posaré una de les cançons del disc. Modern Day de Lila. Across the room. bueno. Està bé aquesta cançó. Us ha semblat? Està guapa? Com es deia la cançó? Es deia Modern Dying de Lila. Però si és de les més antigues o no, Rubén? From de Lira no. Bueno, yo he escuchado el... O sea, el disco que tenían de Icons. Me la compré y no la tienen aquesta, eh. Bueno, a lo mejor esta es en otro disco, pero... No sé, no sé. Bueno. No, Nova no puede ser, ¿no? No, no. ¿Sí? ¿Sí? Ah, yo diría que... ¡Uy, uy, uy! Cagaretas que se me... Va, ya lo sabía, ya lo sabía. Sí, sí, tú me has engañado, eh. Era broma, era broma. Bueno, va, no, deixeu-me no, no, passar el següent disc, va. Sí, sí, tri, tri, tri, tri. Cabrón. Anem al següent disc. Ets avient, t'informes bé. A que sí? No. Bueno. A lo mejor es mentira lo que nos cuenta. Eso no. Bueno, va, joder. Ara, Megadeth. Megadeth. Què us sembla, vosaltres, Megadeth? Symphony. Bueno, no, antic, no. El grup? Sí, sí. Antic, si vols. De l'època de Metallica, així. Sí, de Franco. Franco cantaba canciones de Megadeth. Sí, para... sí, wow, no, wow. Escoltaba todas horas. Cagaba, decía cagaba, Gil. Estaba cagando y sentía yo. Symphony. Bueno, deia... va. Bueno, va. Xavi, va, aquest disc ha creat molt bones expectatives, que ho sapigueu. I això que és un grup encara ja antic. Però les compleix o no aquestes expectatives? Són bones, són bones. Vale, vale. I té una gran quantitat de fans. Aquí hay uno, aquí hay uno. Son arrasadores. Como el Dani, el Dani, el... Ah, el roñache. Uy, el del pelo largo, sí, ese. Sí, sí, el pelo largo, uy, no. No, no, ¿Porta la camiseta de Megadeth? Está guapa, vale, pero... Sí, da igual, da igual. Es que ella es una mica... Bueno, da igual. A la gent que li agradi Megadeth, li recomano que escolti aquest disc. I ara us ficaré la cançó Endgame. Yeah! Què us ha semblat aquest Megadeth? Bé, no, no, estan bé. Bueno, jo he escoltat unes quantes, són... Fan bé, fan bé, m'agraden molt. Vaya solo que s'ha clavat el puto... És que Metallica no sé què fan fent-lo fora, bueno. Era el guitarrista Metallica? Era. En sèrio? Sí, sí. Bueno, que ja ara està guai. Echaron también por drogas, drogas, drogas, drogas. Bueno, bueno, no. I aquest trash era... Bueno, aquest treball que està fent, de trash. Bueno, sí, a veure, traig una mica comercial, però... Bac, bac, bac. Sempre, sempre bo. Bueno, Xaviolo, segueix. Sí. Bueno, vale. Us ara amb tota la serietat del món us porto un molt bon Death Brutal Metalcore. Buah, d'aquests de sang, no? D'aquests de sang. Despojan pollos, de... corten... Buah. Sí, sí, sí, sí. Però sang... El guitarrista aquests que toquen allà... Però a saco, eh? Però... Que destrossen la guitarra. Bé, bé, bé, o sigui, sí, sí, sí, bueno... Recent, no, però, sense quin, resar. Però quin grup és? És Slayer, un d'aquests? No, el grup és... Tokyo Hotel! ¿Qué? ¿Qué es esta mierda? Está bien, te esperé para la surtida. Si tocan cagán, tío. Bueno, algunas canciones. Monchun, Monchun, Monchun, Monchun. Me cago en Monchun. Vale. Monchun, ¿qué voy a decir? Mira, mira, con tantas aves. Tío, que canta. Vaya obesita. Bueno, este canta. Eso sí que es brutal, eso sí que es brutal. Sí, sí, bueno, alguna cosa di, Xavi. Pues que el Bill és una mica... Oh, són una merda. Jo sé una que et matarà. Jo sí, jo sí. No, no, ens agrada molt Tokyo Hotel. Sí, sí. Bueno, sí, sí, sí, a veure, els sons que es pega són brutals. Oh, no, a part que vaig sentir que el Bill aquell va matar un ratpenat al... Sí, sí, sí. I se'l va menjar, i se'l va menjar. Una ratlla de formiga. I la guitarra es peta amb globus. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, és brutal. Vale, va. Bueno, per la gent que li agradi... Sí, sí. Us deixem... Rara, rara. Us passes una cançó, Xavi? Han tret un nou disc. Vale. Aquest 2009, el 6 d'octubre. Ja l'han dit. La Monsoon, però remasteritzada. Monsones, Monsones, Monsones. Monluna, lolelo, lolelo, lolelo. Pues aquí us deixo amb la cançó de Tokyo Hotel. Com es diu? Da igual, Tokyo Hotel. Sí, no, és que jo això no em dedico a Tokyo Hotel Dance. Like an angel, ala, se acabó ya. ¡A cagarla! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Ala! Con la voz. Con que, parece que tengo aquí un cono. No, no, no. ¡Ay, no! Fem-ho bé. Vale. Hem tingut problemes tècnics, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, hem tingut problemes tècnics. Problemes molt... El tècnic s'ha tropeçat. S'ha tropeçat i ha apretat. Sí, sí, no. Mala sort, eh, també. Sí, han començat tots els de fora a vomitar. Amb lo bo que són boníssims. Sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, mira, què es pot fer, no? No podem fer res. No se puede hacer nada más. Bueno. Pues te vas a casa. Pues te vas a casa. Bueno, has acabat, Xavi? Sí, ja he acabat. Aquí us bueno, deixo. Venga. Us deixo el Xavi i us passem ara, us passarem amb el clàssic de la setmana, que és Poison, d'Alice Cooper. Gran temazo. Bueno, nada, es uno del comentario de Toyote, lo mejor. Sí, sí, está bien, ¿eh? Bueno. Digo, quina pena. Dura 10 segundos, es lo mejor. A ver. ¿Qué no está bien, Jorge? Bueno, yo estoy aquí hoy también. El metal history. Yo voy a comentar un poco cómo es esto de esos libros. ¿Qué pasa? Que la canción. Da igual, déjalo. No pasa nada. En serio. Vale. Voy a comentar un poco el himno. Para los que no los conocen, son los raros con las máscaras. Sí, al sols. Chanta la canción. Da igual. Nada, nada. Bueno, esos de las máscaras. A ver, empezaron. Sí, sí, la camiseta que siempre lleva Jorge. Esa de un payaso así. Sí, sí. Bueno, más esa o menos. Esa es la que lleva 3 semanas seguidas. Esa hay que trabajar las camisetas, hay que trabajar. Sí, sí, no las laves, Jorge. Hay que trabajar. A ver, vamos a ver. Los Slimmons empezaron, antes eran Stone Sour, me pone nervioso. ¿Cómo? ¿Stone qué? Stone Sour. ¿El grupo, cómo se llamaban antes? Sí. No sé si llevaban más que no. Pero eran buenos, ¿no? Que va, barbas así. Más o menos. Barbas hacha. Bueno, un par sigue, de sigue, discos. Sigue. Barbas hacha. Bueno, a partir de ahí, de la Stone Sour acabó en el 92. Luego Slipknot empezó en el 95 y es una banda de metal alternativo. Se formó en Des Moines, Iowa. Iowa. Iowa. ¿No era Ohio? ¿Qué Ohio? No, es que no. A ver, bueno, Slipknot son algo. Yo es que no sé si son comerciales o no. Bueno. Sí, hostia. No, es que ya no opinions para todos, ¿eh? Cuando sacan un disco, pero pues se acaba enseguida. Y sí. La gente va a saco. Bueno, Slipknot utiliza dos tipos de guitarra, la principal y la rítmica, Mick Thompson acapara todo. Sí. El bajo, dos percusionistas, además de la batería. Y luego están los instrumentos electrónicos, con los samples y las mesas de mezcla. Eso, samples, lo que decía yo antes. Sí. El sample es el de los pinchos. Pero a mí me sobra piano. Gente, me sobra gente. Bueno, sí, no. Es un sintetizador eso. Sí. Me sobra gente. Sigo diciéndolo, bueno, me sobra gente. Bueno. Cada uno tiene sus opiniones. Sí. Bla. Bueno, la Andrés es mío. bueno, luego, el vocalista Corey Taylor también incorpora diversos estilos vocales, como por ejemplo la voz gutural, el canto melódico y el rapeo. El gutural es el scream, ¿no? Sí. Vale. El canto melódico y el rapeo, mientras que las letras en general tienen un tono agresivo. O sea, sí. Mal, las letras son buenas. La de Memories es floja, ¿eh? Es flojilla. Ya, bueno, es una excepción. No vamos a poder. Y la de Snoop, aquella que es tranquileta, que es acústica. Ah, sí. La de Snoop, sí. No la he oído nunca. No me gusta. Es la tranquila esa, ¿no? Sí, es como una velada de Snoop, ¿sabes? No, pero bueno. Le da mucha importancia porque era. O sea, era una de las pocas canciones que tenían así. Bueno, sigue. A ver, dicen que las influencias de la banda, entre otros géneros, son el death metal, black metal y el heavy metal. Pero van comenzando mal nu, ¿no? Mal nu metal. Pero, espérate. dicen que van incluidos dentro del nu metal. Sí. Que básicamente, sí. Tipo. Tío, los del GTA, eso. Los de. ¿Qué GTA? ¡Hala, la, tío! La. No, vale. Esos. Killing in the Name. Ah, Killing in the Name. Va. Bueno. ¿Cómo se llama? Ah, sí, Red Hot Chili Peppers de. ¡No! Esos son buenos. Esos son malísimos. No, a Juicy le agrada, eran de Machine. Sí, de eso, Machine. Era eso. Pues te vas a casa. Pues te vas. Dice que es de Machine. Bueno, vamos a ver. Estoy Robin, ¿no? Más o menos en el 98 empiezan a publicar una demo que incluye la conocida canción Spirit Out. No la conozco. No la igual, conozco. Tú di que sí. Eso se cambia. Ti. Y ya está. Y el solo hace para ti. Sí, bueno, lo escuché yo. La cual fue enviada a muchos sellos discográficos. No sé quién coño debería comprar eso. ¿Es buena o mala la canción esa? ¿El qué? Buena, muy buena. Yo no la he oído. Yo sí. ¿Quién se informa? Bueno. Y gracias a la creciente popularidad de Internet. De Internet. ¿Por qué te problemas tenía? Y de su super representante John Sofía. John Sofía, es un trabelo. Sí. Trobolo, Emmanuel. El interés por el himno creció entre las discografías y finalmente el productor Ross Robinson accedió a grabar con ellos. Nada. ¿Cuáles discos han tret? Oye, Jorge, ¿cuáles discos han tret? ¿Tú sabes? Lo tengo por ahí. Tengo por ahí. En 4. No, no. ¿Ves? Tengo problemas técnicos. ¿Cuatro? ¿Así son 4? ¿No es 4? Sí. Creo que sacaron uno que salía un cuervo o algo así, o un pájaro negro. ¿Como el de Bullet? No, no, pero diferente. Un pájaro en una sombra, no me acuerdo. Bueno, también en el 98 contrataron al DJ Sid Wilson, el cual demostró un fuerte interés por la banda. Que no lo han hecho aún, así que... Se lo ocurra. Bueno, a finales de los 98, los 9 miembros de Slipknot entran a estudio para grabar el nuevo material. Es que son lagas. Esto es tío. Después de grabar eso, Slipknot participó en el Ozzfest Festival, que comenzó en marzo, lo que aumentó su número de fans. Lo mejor, eso fue lo mejor. El Ozzfest. Mejor. Hubo un montón de grupos. Sí, sí, también habían emos. Caca, emo, emo. pero... Brutal, Bueno, en el 99 fue lanzado su último álbum, Slipknot. No sé por qué se lo llamarían así, pero bueno. Luego, en el 2002 aparecieron proyectos paralelos por parte de la banda que pusieron en peligro la estabilidad de Slipknot. Pero vos di que cada uno se andaba para ser contra. Sí, sí. Y no sé por qué. Bueno, mira, también cansa tú que lo metéis tan... Mira, Corey Taylor y James Root revivieron su antigua banda Stone Sour. Qué sueño. Ah, ¿volvieron? Sí. Pues lo intentaron. No, fue bien. Yo solo conozco una canción. A lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, luego el batería Joey Jordison crea el proyecto llamado Murder Doll. El mejor. En solitario. Joey Jordison es el mejor. ¿Quién es? El batería. Ahora lo escucha. Igual, aquí yo. Está escuchando a Cope. Y dice Zapatero. Bueno, durante ese tiempo surgieron rumores sobre si la banda se había separado y las posibilidades de un tercer disco. O sea, nada. Como los veis ahora. Vale. Mediados del 2003, Sean Crahan presentó su proyecto personal llamado To My Surprise, en el que trabajó junto al productor Rick Rubin. Yo, soy yo. Bueno, ¿ya has portado alguna canción, Jorge? Sí. Like el group. Tío, vas muy rápido. Bueno, ahora os dejaré con una canción de un antiguo disco, volumen 3, Subliminal Verses. ¿Qué pasa? Nada. ¿Te estás riendo de mí? Bueno, aquí va la canción. ¿Por qué te... We'll be right back. gran que es el cantant. Qué gran que es. Brutal la Ivanet. Brutal la Ivanet. ¿Quién es la Ivanet? No, brutal, la del... brutal el bajo. Brutal, bueno. No tengo ni idea. Pero toca amb la Telecaster, ¿no? L'altra amb la sí. Fender. Le mete mil vueltas. Bueno, es buena, la Fender. Es que... Sí, la Telecaster. Bueno, pero no es Telecaster auténtica, ¿eh? Es... No, sí que es Fender, es Fender. Pero no es, o sea, es remasterizada. Bueno, va, que le quitamos a... Tira, Jorge, tira. Estáis robando tiempo. Bueno, continúo un poco la historia, su última historia. En el verano del 2007, el cantante dijo que probablemente el disco de Slipknot sería el último. Por su parte, el batería Joey Jordison dijo que será el mejor de todos los que han hecho. Slipknot vuelve en el 2008 para grabar su cuarto disco. ¿Qué? ¿Se acaba? No me pone aquí. Oye, no, me voy a quejar. Los AC/DC también se acaba, ¿eh? Bueno, ahora más o menos voy a deciros quién compone la banda, claro, y los discos. A ver, vocal, el Corey Taylor. El guitarra, el Mick Thompson. El segunda guitarra, el James Rhodes. Rhodes, sí. Percusión. Rod Willy. Percusionistas, Sean Crahan y Chris Fenn. Eso, el payaso y... Sintetizador, Craig John. Demana una pizza, Mark. Bajo, Paul Gray. Que no hemos cenado. Callad, coño. Batería, Joey Jordison y el DJ, el Sid Wilson. Y ahora la discografía, en el 99 sacan Slipknot, ya lo he dicho antes. En el 2001, el Lowa. Y en el 2004, el volumen 3, Subliminal Verse. Y ahora el que han sacado ahora que he dicho, el del 2008, Al Hope Is Gone. Es el mejor. Y bueno, hasta aquí llegamos. Los has llegado a tu pues fin. Los lunes han acabado, pero volveremos. Se van a cagar. Luego va a volver, ya verás. Bueno, nada. Antes de todo, nos vemos y buenas noches. Espera, voy a decir un comentario. Espera, ¿qué? Atención, va a entrar un señor, se llama Rubén Martínez, nos presenta un programa que todo el mundo está esperando, que es grandioso. Es la hostia, este tío es la hostia y es el que todo el mundo espera para la radio. Adelante, Rubén Martínez. Hola. ¿Qué pasa, Rubén? Las fans de aquel programa ya me estaban esperando y... Sí. Las del Mireia estarán. Sí. Las del Mireia. No. No hemos dicho nada. Sí. Esta es la canción que íbamos a poner, pero sí. Me pusisteis otra y no sé cómo. Está renovada. Sí. Ah, esta es la canción que quería poner. Antes de que hables. Pues es la de Kill Bill, ¿no? Sí, que sí. Vamos a robar un poco de tiempo. ¿Vamos a robar tiempo? ¿Para qué? Para saludar a nuestro señor. Al señor y grandioso Andreu. Todo el mundo está esperando este momento. Una salutació. Ai. Hola, Andreu. T'estem vigilant. Andreu, sí. Ets el millor, tio. Hola, Andreu. Hola, Andreu. Hola, Andreu. Bueno, després d'aquesta gran sessió, pots començar, Ruben. ¿Quién es ese Andreu, tio? No acabaríem mai d'explicar-t'ho. Sí, és mejor. Tengo una duda. Una duda, sí. Una duda. Pues a ver, la duda. Tengo algo aquí que me corroe. A ver, miré en una revista una noticia muy, muy interesante, un reportaje que se llama... Que no voy a decir la revista, que es muy interesante, ¿no? La revista. el reportaje se llama Bichos con su mejor perfil, ¿no? Y salen fotos de bichos, así de forma muy bonita y tal. Pero claro, lo que pasa es que los patos son bichos. ¿Qué? ¿Salían patos? Hay una foto donde salen tres patos. ¿Qué es eso? ¿Eso es un bicho? ¿Y que salían copulando entre ellos? Llevo toda primaria estudiando los bichos y ya me dicen que los patos son bichos. ¿Pero qué? Hola, fantástico bicho con seguro alas. Que era muy interesante, sería muy interesante. Sería falsa. Muy equivocado. He echado chinitos. El pato es ahora, va, bicho. Noticias mías, ¿eh? Venga, ¿qué nos traes, Rubén? Venga. Una era, madre... ¿No era crítica tu sesión? da igual. ¿Y qué? No, pero son noticias críticas, ¿vale? Bueno. Vale. Se barrecha. Sí, sí. Y ya está. Sí, sí. Una madre prohíbe a su hija que salga a la calle por miedo que coja la gripe A. Y es que las madres son muy... Este tema no. No, las madres nos cuidan mucho. No, no dejan salir a la niña. Las madres nos cuidan mucho. No, tío. Se queda a rezar en casa. Sí, sí. Fíjate que mi madre me prohibió comer galletas María porque pensaba que era droga. Tremendo. Hostia, está. Un camionero provoca un accidente. ¿Un qué? Un camionero provoca piquero. Piquero rompe pico. un camionero provoca un accidente mientras se masturba. ¿Quién hacía la paja? El mismo, se masturbaba y provoca un accidente. Me meo. Venga, otra. Venga, va, está saladito. Un hombre se perdió en una playa 11 días. ¡Onzo! ¡Uy! No trajo la surtida. Sí. Zorra. Estaba drogado, estaba drogado. En la playa de Montgat había una tienda de campaña de esas de Quechua, de esas de Caldón. Y estuvo ahí durante un mes y pico. Nosotros íbamos a correr y hacíamos teorías. Una teoría era, yo qué sé, que estaba muerto el tío, ¿sabes? Es que estaba muerto el tío y se había quedado ahí desintegrado. Se había fugado haciendo un agujero. Se secó ahí. Un mes ahí que se quedó. Sí, qué sí. Bueno, tío, no, después corrían rumores de que si sí era un pres fugado o algo. Y salió en Cuarto Milenio. Y, no. Sí, ¿no? Traemos sí. Extraños. No, esa era mi abuela, totín. Carmen, ¿qué nos traes? ¿Qué es eso? El chotacabras. Chotacabras. ¿Seguro? Ay, no, estoy poniendo la mano en la barbilla. Escucha esta Es que, escucha esta psicofonía. Y ya está. No suena nada, nunca. Hostia. Se escucha un ruido, y dice, cuidado, que ha dicho Salvador. Bueno, continúo. Detienen a un hombre acusado de tener sexo con 400 vacas. ¿400 vacas? Sí. ¿Pero cómo acabó el... ¿El bicho? El rabito. Lleno de leche. Y vienecilla y... El hombre afirmó que lo hizo porque las vacas necesitaban crías. Crías. Crías, pero que salía una cabeza de un tío, pero... No sé, un hombre de papel. Salía Laura. El minotauro. Malas personas que sois. Oye, a ver, otra. Una mujer es secuestrada por un cerdo durante 10 días, ¿sabes? ¿Secuestró el cerdo o la mujer? El cerdo o la mujer. ¿Cómo se hace esto? Pues que se quedó encerrada en la jaula y el cerdo no la dejaba pasar. Durante 10 días. Tenemos las declaraciones del cerdo. ¡Uy, uy! ¡Hola, este sonido! ¿Por qué? A A ver, ¿qué nos dices, cerdo? Buenísimo, gran Rubén Martínez. Grandioso. Oye, estoy un poco flojito hoy, ¿eh? ¿Sí o qué? Va, va. Sí, sí. Forza, forza. Hostia, una mierda siembra el caos en Suiza. Sí, te explico, te explico. No, no, te explico. Te explico. Un chino, no por un mes. Vaya por un trozo. Vaya aquí, tío. Y se ve la rara picando en la mierda. Y... No, te explico, a ver. Explica. Una mierda hinchable, a ver, la gente, un escultor de Suiza ha hecho una mierda hinchable y la ha puesto en medio de la ciudad. Pero es como de grande. ¡Pum! Una casa. Dos tianas, una, dos una, tianas, dos tianas. Dos tianas. Y lo puso en medio de la ciudad con unas cuerdas y tal, ¿no? Para la gente la intentará más llevar. ¡Eso! ¡Fue un guita mayor! Y entonces las cuerdas se soltaron porque vino mucho viento. Y la mierda salió volando. ¡Hala! La gente. A ver qué nos dicen nuestros amigos. Dicen una mierda. Y una mierda ya todo. La gente decía, Godzilla, tío, está aquí. ¡Hala! Se fue a cagar y se llevó el viento. Sí, sí. Causó varios destrozos, es la pena. Trozo de mierda. Me he atropellado un trozo de mierda, tío. Están en la oficina y se ve un trozo de mierda que se lleva todo. Eso sí que es cagarla bien. Cagarla, ¿no? Bueno, pues mira, se me están acabando las hojas ya, ¿eh? No. No me jodas, ¿no? Tengo un invitado aquí. Te puedo hablar de deporte, lo que quieras. ¿Quién es el invitado? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El cerdo? El Muñoz ese, ¿no? ¿Cómo es Diva aquel? ¿Qué Muñoz? Se ha inventado el nombre este. ¿Qué Muñoz? ¿Cómo es Diva aquel? Ese es el Tinky Winky, tío. Aquel del Barça, ¿no? Imitaciones de Rubén Martínez. Hombre. Ve, grande. Claro, pero tengo la voz rarísima porque me escucho en la radio y tengo la voz de mafioso, tío. yo escuchando, digo, hostia, tengo voz de gracioso, ¿no? ¿No de mafioso? Gracioso. Cuéntanos lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿El cole? ¿El caos que pasó? Ah, sí. Claro, chinurés. No sabía si pegar con la regla, con el esborrador. No. Había un caos. ¿Sabes qué pasó? ¿Tú qué más al pasadillo? ¿Sabes qué pasó? Que fui a cagar al lavabo y hice una peste y murió todo el mundo. Ahora que he dicho al lavabo, a mí me suena eso. ¡Hostia, gran noticia! Aquí anunciaremos el fallecimiento de Joan atrapat al lavabo del menjador del Talassa. Tristos. Va, sí, estem de dol perquè... Molt caiguts. Gran amic i va morir en acte de servei. Semblava que sobrava el grup, però... El portava amb el gor. Espera, m'informen que va poder sortir. Sí o què? Sí. El tenim al telèfon, aviam. Biri. Hola, sóc Joan. I com, però, què feies allà tancat? Pues està fent caca. Se'm va quedar la merda. No podia sortir. No. Però parece una abuela. Sí. ¿Por qué hablas así si soy yo? Oye, ¿qué haces, tío? Perquè no, jo no soc el Rubén, no? Estic aquí per parlar de política. Bueno. I abrieron la puerta y salí con la mierda colgando. La colgando. Bueno, el pengem ja, eh? Que es calli la boca. Venga, quan en queda? Quan en queda, senyors? Quan en queda? Queda, vinga, sigue. 5 bueno, minutos, ¿sabes? No, 7 minutos. Oye, tengo un problema. ¿Qué? Tengo un problema. Que el otro día fui a ver la de Rec 2. ¿Es Rec 2? Rec 2. Sale al Belda, ¿no? La de Rec fa por, Y que no me he recuperado. Tía, del shock que tuve no me recupero. Nunca pasé tanto miedo desde que subí a un avión con Melendi, madre mía. Lo que pasa es que la... ¿Qué pasa, Rubén? Sí, que lo que pasa es que la peli está hecha como si fuera un videojuego, ¿sabes? Que es el arma. ¿Sabes? Sí, vale, se ve... primera se persona. Se me ve mucho la cámara, sí. Todo el rato... Y ese es un problema porque estaba en la sala y me dio por coger el mando de la Play 3 y jugar. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué? Pues, ¿mataste a alguien? ¿El boss final qué? No funcionaba. Es que es lo que tiene. Te vino el acomodador. Me dijeron, ¿no? Que salió del suelo. Aquí no es Ponchuga. Tipo Josepe, ¿sabes? De cualquier sitio. Sí. ¿Qué estás fan? Por cierto, encontré una marca de Lejía y se llama Josepo. ¿No unas bambas eso? Josepo. Y Lejía también. Lejía y Josepo. Ahora Mr. Clover. Y Taxis Josepo. Radio Tiana Josepo. No, Mr. Clover. Pero a ver, salía cagado porque, no sé. Había mucho manoseo, y también... La gente te abrazaba aunque no te conociera. Sí, yo decía una tía, se me abrazó y dijo... Aprovechan para tirar caña. Abraza más, le dije. ¿Está bueno o qué? Era un tío. Está bien, está. ¿Qué dices? Joder, era una abuelilla de no esas. Puede ser. A lo mejor era yo. Mark, no, es que noté algo ahí abajo, ¿eh? No sé qué era. Era el reloj. Iba impitonado un poquito. Acabé mareado. Se mueve tanto la cama que acabé potando. Sí, sí, ¿eh? 20 gente de la sala potó. Sí. Tipo, la mayoría de resaca. Olería a la sala, olería a su lado y a potar. Qué asco, a mi ahillo. Sí, sí. Como las colchonetas que traen aquí el Diana. Sí, esas. Cuando ven a la feria. Llenas de chicle enganchado. Llenas de pies sudados y cosas ver, así. Y Mongat, claro. Y Mongat está limpio, ¿sabes? Mongat limpio. Lleno de porros y de chiringuillas. Chiringuillas ahí. Que me hierve la sangre, ¿eh? Nuestro amigo, ¿dónde debe estar el que le hierve la sangre? Bueno, pero a ver, yo les digo a los de Rec 2, ¿por qué hacéis una peli así? Que me sacáis traumatizado, pero, de por vida. Que el tío... ¿Qué? Que el tío salió, o sea, cuando hace la peli, bueno, yo hago muchos maniquíes, no sé qué, todo un pro, ¿sabes? Pero que a ver, que ahora no puedo ir a casa de mi abuela, porque pienso que es un zombie. Se mancha con... Yo salí y digo, no voy a hablarle a una abuela nunca más. Y a la que me dice una... Me sube el autocar. La chutas. Estoy cagando leche por mi casa. Tía. Pero es que no puedo, tío. Porque. Más peli, tío. Oye, tío. No, que no tengo tres peli. Horas la peli. No, ¿cuánto dura la peli? La peli todo el rato. Si ni siquiera fui a ver, esto está improvisado. A ver, señores, ¿cuándo han quedado? Porque. Yo, bueno, no, yo no puedo estar todo el día aquí. Tengo una novia a casa y está abierta. Bebé, y, pues. Y me está esperando en la cama y tengo que ir, ¿eh? Vale, Rubén, pues te puedes ir no, a casa. Después de mí vienes, ¿vale? Una cosa. Oye, que era mía, entonces. Gentuza esta. Oye, pero antes de irme, quiero decir una cosa. Vais a hacer concierto ese de China Blair Radio, ¿no? Sí, en sí. Halloween. ¿Radio? ¿Cómo no? ¿Qué radio? Que somos multiusos. Nos llevamos a todos, ¿no? Vale, toda la radio para allá. El Mar también, Mar, que toque algo. Sí, todo está. No, que me equivoco, ¿qué pasa? Bueno, no, sí, el Chai sí, también toca. En Halloween, ¿no? Sí. Pues quiero decir a todas las fans. Que viva Zapata. Que estaré ahí para firmar autógrafos si queréis. Bien, Rubén. Besos. Perfecto. Si queréis. Besos y. Si queréis. Bueno. Cosillas. Si queréis chivecas. chivecas. Pinchito. ¿Qué habla? Si queréis. Bueno. Que me siento muy solo. Ya no me voy. Silencio bueno, que Rubén. Se va Rubén Martínez. Un aplauso. Sí, por favor. Bravo. El mejor. Grandioso Rubén. Un día os invitaré a, sí, tira, a De Niro, tira. A De Niro. Hala, venga. Vamos todos con él. Buena, ya estoy aquí otra vez. Dale, a ver, no se cansa. Yo voy a decir unos cuantos conciertos. Otra vez. Bueno, vamos a ver. No nos digas los mismos, ¿eh? No. A ver, 13 de octubre de este mes, bueno, esto. Mardu más Vader. ¿Qué? Mardu más Vader. Mardu que es Black. Black Metal. Vader no sé qué es. Es buenísimo. Es un grupo chihuahua. Luego, 14 de octubre. No, Vader también es bueno. Otra vez. Y el 20, otra vez. Lo primero era en Bilbao, lo segundo en Madrid y lo tercero en Barcelona. Pues. ¿Cuándo? ¿Tanterao? Sí. Yo voy. ¿Tanterao? Vas a ir. No me dejan entrar, no. Bueno. Luego, otra vez. Vamos al de Tokyo Hotel, que sí que no te. No, yo voy al Tokyo Hotel a plantar un pino por ahí. ¡Aniu! A la puerta a cagar. Bueno. Nos vamos a la puerta a cagar. Bueno, va, que nos vamos. Ahora otro, para mí es importante este. El Primal Fear más Brainstorm Todd más Power, Power. Fear. Primal no, Fear. Primal Fear, no sé. Power. No, Melodic Metal. El sábado 24 de octubre en Madrid, en la sala Heineken. Hala. Y luego, el último, Deep Purple. No, son buenísimos. No, están bien, ¿eh? 14 de septiembre. No, sí, son buenos. 14 de septiembre. Ey, que la Andrea grana, ¿no? 14 de septiembre, pasa. Nada. Nada. Da igual. Vuelven a venir, vuelven a vuelven a venir. No, para el año que viene, para el año que viene. Nada, nada. Bueno, da igual, da igual. Aquí Deep Purple viene. Ya vendrá. Está por confirmar aún. Tienen problemas. Tú, tú espéralos. Vienen acompañados de los ACDC. No, son por una, auto, una autopista, sí. Nos falta gasolina. Bueno, bueno pues nada, ¿qué? No hay más. ¿Has acabado ya? Sí, Deep Purple, ¿quieres escucharlo? Bueno, bueno, a ver, señores. El programa se acaba ya. Y se acaba, ¿qué programa? ¿Que esta semana? Con Deep Purple. Sí, el 12 de septiembre, no olvidéis. Ara us deixaré amb la cançó setmanal, però abans, bueno, dono les gràcies per escoltar aquest programa. Super Andreu. Saludem a tots, saludem tots els nostres radioescoltadors. I a la superbajista ràdio... Lara, ja m'acordo sí, de la Lara. Emissors. Radioescoltadors, a ràdio. No, és emissors, emissors. Emissors no, això és, da igual. Interlocutoros, jo què sé. Bueno, els radioescoltadors aquests. Que gràcies per escoltar-nos i bueno, ens veiem el dissabte que ve. Per cert, si el, com hem dit abans, penjarem cada divendres, penjarem el programa anterior que hem fet. Bueno, cada bueno que quiero comerme el lomo, que se está friendo en casa. Cuando se pueda, oye. Bueno, y pues eso, que te vas de casa. Nos vamos de casa. Ala, adiós. Bueno, i us deixem la setmanal, que és Sister September, de què, Rubén? Anorexia Nervosa. Anorexia Nervosa, habla pues ala, augur, amigos. Ala.